Imagínate eso. Por una supuesta agresión en el 2018. Y Cardi hasta los últimos momentos, incluso ella está, ayer tuiteó que me dio mucha risa, tuiteó en la noche que decía: ¿pueden creer que me perdí el inicio del año escolar de mis hijos por esta estupidez? Y claro. Dijo, esto no se hace, no se hace, y no les voy a dar un peso. Y me pareció... Y ganó, y ganó. Y acá está con Bruno Mars, Please Me. Please me, baby, turn around and just tease me, baby. Varias cosas con ella. Uno, que esta canción hace parte de la lista de los mejores videos según Billboard, de lo que se ha premiado. Uy, sí. En MTV Single Ladies. Es que tuvo coreografía y todo. Y qué coreografía. Sí, sí, sí. Recordado hasta el día de hoy. Uno no lo hacía porque no tenía las herramientas físicas para poder hacerlo, pero uno lo disfrutaba. Y además porque está de cumpleaños. Hoy Queen Bee está cumpliendo 44 años. ¡Ay, mira! Y también llega con los niños. ¡Ay, ay! ¡Claro que sí! Todos bailando, tan lindos. Ellos se saben esa coreografía de Beyoncé. Sí, claro. Yo no sabía, me acabo de enterar que se la saben. Y hay uno que se viene en trucita negra, míralo. La verdad, mira, estás andando mucho con ellos. Es verdad, se le pega. Sí. No, es que hay uno que se me pega y yo intento que no, pero... Pero se pone... Hago TikToks con ellos. Se vieron por ahí haciendo la coreografía de Beyoncé, sí. Y se les pegó. Dijo que claro. Sí. ¿Cómo? Hola, Urish. ¿Cómo van? ¿Cómo te va? Todo muy bien. Es jueves. ¿Es jueves por fin? Es jueves por fin. ¡Qué maravilla! Ya, sí. Estamos a un día de... Hoy es tu día. Hoy es mi día que me pongo sí, loca. Hoy sí, hoy es tu día. Los jueves, para quienes no saben, pasan cosas en mi cabeza rarísimas. Sí. Jueves locochón. Porque tu cabeza ya está en modo fin de semana desde temprano. Está saturada, algo pasa ahí como un corto ahí y se va lejos y pasan cosas. Pero bueno, Urish, hoy estamos haciendo un repaso por los videos más chéveres que ha sacado MTV. ¿Realmente por qué? Porque este fin de semana se van a realizar los premios. Sí, que pues, MTV Video desde Music que, exacto, desde que arrancó acá ha cambiado mucho y pues ya la música está como muy de lado. Sin embargo, Billboard sacó una lista de los mejores videos del año de MTV y estaba en la lista Single Ladies de Beyoncé. Okay. También pusimos ya Tonight de Smashing Pumpkins. Buen video. Sí, señor. Y yo te pregunto. O sea, yo entiendo el cariño por Beyoncé, pero no entiendo por qué está ese video ahí, la verdad. Yo sí, la trama. ¿La trama será? No, y también impactó a todo el mundo. Todavía la gente sigue haciendo esa coreografía. Bueno. Ahora, bien. Tu video. A mí siempre me ha gustado muchísimo, de toda la vida, un video que fue muy famoso también en la era dorada de MTV en los 80, en el 86, creo. Sí. De Peter Gabriel, que es hecho en stop motion, en plastilina, es el video para Sledgehammer. Uh-huh. Eso es mucho pedazo de video. Espero que esté en tu lista. Está de número 2. ¡Oh, wow! Bien, bien, muy bien. Muy bien. De 1975 sonando con Somebody Else, con sus videos también. Y Urish hacía un llamamiento a la reflexión hace unos minutos porque uno de nuestros oyentes también pedía una canción que para todos es película y es uno de los mejores en la historia, y es Thriller de Michael Jackson, y sonaba y lo pusimos, pero entonces dijimos en la lista que saca Billboard, ¿por qué no está Michael Jackson? Sí, es muy curioso, siendo uno de los íconos de MTV, ¿no? De los videos. Sobre todo de los videos de MTV. Que es son películas, son él cambió cortos. Todo, cambió toda la forma de hacer videos musicales. Y claro, digamos, en el caso de Thriller, estaba mirando, los MTV Video Music Awards se instauraron en el 84. Ok. Por eso You Might Think That The Cars fue el primer video del año. Sí. Y Thriller es del 83, fue importante en el 83 realmente. No alcanzó a entrar. Y porque es se grabó en el 82 y fue famoso en el 83, sí. Y de pronto no alcanzó a entrar. Es cierto. Con todo y eso, Michael Jackson tuvo 3 nominaciones dentro del video del año en MTV, pero nunca se ganó ninguno, siendo una gran figura de MTV. ¿Cuál? Increíble. Que me parece también muy curioso que otro de los videos gigantescos de la era MTV fue Take On Me de A-ha, que es del 85. Sí. Y tampoco. Es tampoco, ni siquiera estuvieron nominados a video del año. ¿Cómo se medía eso para ellos? No tengo ni idea. ¿Qué era lo importante? Porque Take On Me es un antes y un después. Claro, totalmente. Claro. Y los oyentes también lo pidieron. Mel dice, uh-huh, para mí siempre será Take On Me de A-ha. Claro que sí, obvio. Love Me Not. Sonando en esta última media hora de Mañanas X. Hemos hecho un seguimiento con ChatGPT, con lo que está pasando, con lo que ofrece, con lo que cambia, con lo que va. Y Cami trae actualización precisamente de esto. Ayer estábamos hablando que ChatGPT ya tendría la forma de denunciar cualquier comunicación que usted tenga para hacerle daño a alguien, para planear hacerle daño a una persona o planear ataques terroristas. Sí. Esto va a ser de una denunciado a las autoridades y ya usted tendrá que verse con ellos, pero pues siguió obviamente la conversación sobre los adolescentes que están tomando la herramienta de ChatGPT como sus terapeutas, psicólogos y demás, que ha terminado obviamente en tragedias, pero sí. ChatGPT decidió agregar una nueva función en ChatGPT 5. Una de ellas es que como no se puede pasar tampoco barreras tan personales, es decir, si yo hablo con ChatGPT ciertas cosas, pues obviamente ChatGPT no va a enviar esta información a otras personas, ¿sí me entiendes? Pero con menores de edad ya aparece un nuevo programa de control parental, donde usted le da a su hijo ChatGPT 5 y va a estar ligado a su celular. Ok, ya. No va a ver las conversaciones en lo absoluto, pero sí va a llegarle alguna alarma desde parte de ChatGPT en el momento en que su hijo o menor de edad toque temas sensibles o vulnerables, y sí le va a llegar a usted la alarma y le va a decir, vea, es importante que revise cómo está la salud mental de su hijo o de su hija, para que pueda ser obviamente tomado ya por médicos. A mí me parece muy buena opción. Está bien. Parece muy bien. Está muy bien y deberían también implementarlo, o sea, implementarlo con menores de edad me parece bien, y deberían también implementarlo con gente que esté en tratamientos psicológicos específicos, que tenga acceso a ChatGPT, pero por ejemplo su médico también, no sé, puede ser también una herramienta importante, ¿no? De prevención. Sí. Sí, no, está bien. Pero por lo menos es un gran avance, me parece muy... Les tocó. Es que con lo que pasó de la familia y la denuncia por el adolescente, ellos igual se comprometieron en hacer nuevas cosas. En hacer ajustes. Y lo están haciendo, y rápido está pasando. Sí, me pareció que estaba rápido. Además, ya tiene esa opción de ir revisando en cada una de las conversaciones si hay temas de depresión o sentimientos de angustia o temas sensibles. Bien. Ya inmediatamente, apenas lo identifica ChatGPT, va a llegar toda la información a los papás, y me parece muy bien. Buena actualización. ¿Les gusta esto? Hace parte de la lista. Missy. Ajá, con Work It. Ella siempre hacía cosas muy chéveres. Missy Elliott con Work It hace parte de esta lista que saca Billboard de los mejores videos que hicieron parte de los ganadores en la historia de los MTV. Y usted también puede compartir el suyo. Buenas noticias para los seguidores de Radiohead, porque ayer se confirmó su regreso después de 7 años. Ajá, se van de gira, pero adivinen por dónde, no pasan. Por aquí. Exactamente. Qué raro. El año pasado nos juntamos para ensayar solo por diversión después de una pausa de 7 años. Fue genial volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical. Sé que se ha arraigado profundamente en nosotros 5. También nos dieron ganas de tocar algunos conciertos juntos, así que esperamos que puedan asistir a alguna de estas próximas fechas. Por ahora solo serán estas, pero quién sabe a dónde nos llevará. Y esas fechas son en Europa, para que sepan por si están al pendiente. Bueno, tocará aunque, esperar. Yo creo que de pronto en otros añitos. Pues él dice que si les queda sonando, gustando, se abre la oportunidad. De pronto sí, porque eso siempre, como son las famosas patas de las giras, ¿no? Sí. La primera pata es en Europa, la segunda pata será en Estados Unidos y después de pronto dicen vamos para Sudamérica, ¿por qué no? Está bien, 7 años después se vuelven. Le recibe, se le recibe. Ay, sí, y acá lo recordamos con su High and Dry, Radiohead. Major Lazer, ¿escuchaste la nueva canción de Major Lazer, Uribe Channel? Por ahí escuché un pedacito. Está bruto. Sí. Qué grosería. Te digo de una vez. Para los prohibidos. Que por favor le pares bolitas. Sí. Vea, no la voy a poner, pero lo voy a dar como noticia porque vi en el video que nos hizo Alejandro Gary de las canciones que la gente estaba cansada de oír, que la de los Aya, mis amiguitos de K-Pop Demon Hunters. Ah, Soda Pop. Pues es una de las canciones que no les gusta a la gente, pero tengo que decirte. Es la que no le gusta a Catalina. Que Djokovic estuvo bailando en el US Open el paso de ese de Soda Pop. ¿Qué? Para su hija. Ay, lo entiendo. Lo entiendo, mira sí. Mira hasta dónde ha llegado. Solo dejaré eso ahí porque sí. Pero para su hijo, sí. Está bien. Bueno, sí, verdad, está bien. Bueno, estamos llegando ya al final de la lista de Billboard, que recopiló para ellos los mejores videos que se han entregado en los Video Music Awards, en los MTV. Y llegamos al número uno, no lo veía llegar, la verdad. Es la unión de Calvin Harris con Rihanna y We Found Love. ¿Esa quedó de número uno en ese listado? Pero yo tengo que decir una cosa, ese es un gran video y es una gran canción. Sí. Y es un gran junte para la historia. Pero, o sea, según los parámetros del listado, ese sería el video, el mejor video de todos los que han ganado video del año en MTV. No estoy de acuerdo, la verdad. No, porque en el número 2 quedó Peter Gabriel y Sledgehammer tiene más cositas. No estoy de acuerdo en nada. O sea, sí, muy chévere, We Found Love quedó, con Rihanna. Mira, pero será de este el video, año es un video divertido. ¿Todos los tiempos? Sí, desde que empezó, por eso hicimos el repaso. Mira, en el número 10 quedó Smashing Pumpkins con Tonight Tonight. En el 9, Beyoncé con Formation. 8, Missy Elliott, Work It. 7, R.E.M. Losing My Religion. 6, Don Henley, The Voice of Summer. 5, Lady Gaga con Bad Romance. 4, Pearl Jam con Jeremy. 3, Beyoncé, Single Ladies. 2, Peter Gabriel con Sledgehammer. 1, We Found Love, de Rihanna. Ese año, estaban compitiendo por ese premio. A ver. Take Care de Drake, que también era con Rihanna. Sí. Ese fue un año de Rihanna, sí, 2012. Ajá. Estaba compitiendo Somebody That I Used to Know de Gautier con Kimbra. Yo se lo hubiera dado a ellos. Estaba compitiendo M.I.A. ¿Con Paper Plane? No, con Bad Girls. Ya, ok. Que pues, creo que no recuerdo el video. Y estaba compitiendo Katy Perry con Wide Awake. Esa es buena. Esa puede ser mi única canción que me gusta. Y We Found Love de Rihanna con Calvin Harris, que terminó ganando ese año. Entonces les doy a ustedes la opción de esos nominados a cuál hubieran entregado el premio. Entre esos nominados, sí, sin duda, We Found Love. Sí. Está más que... Bueno, muy artístico el de Gautier con Kimbra, pero como para... No. Así que bueno. Ajá, sí. Pero ese año... No en global. Está bien. Ese año se lo hubiera dado, pero muy no bien. Más.